50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 12 de noviembre. Realizan una jornada de vacunación antirrábica en el casco urbano. Según se informó desde la Dirección de Zoonosis de la comuna, durante la mañana se realizará una jornada de vacunación antirrábica puerta a puerta en el centro platense. De esta forma, los vecinos que tengan perros y gatos podrán inmunizarlos en el marco de un recorrido que tendrá lugar en el transcurso de la mañana por la zona de 6 y 46. Se informó que los profesionales municipales van a estar identificados con credenciales oficiales. Denuncian la falta de clases en la primaria número 121. Padres de la escuela ubicada en 6 entre 72 y 73 volvieron a denunciar que el colegio no se encuentra en condiciones para estabilizar las clases presenciales de los chicos, ya que falta trabajadores auxiliares, maestros suplentes y hay problemas edilicios graves. Radio Estación Sur habló con Juan Félix Gossén, padre de un alumno de la escuela. Lo que sucede en la escuela es una sucesión de hechos, digamos que para resumirlo, el impacto que ha tenido es la pérdida de varios días de clases durante todo el año desde el retorno a la presencialidad. El último hecho tiene que ver con lo que mencionabas, que es la personal auxiliar que tiene licencia y que por distintos motivos que no se alcanzan a entender bien quiénes son los responsables, esos lugares no se cubren, no se designan los reemplazos. Y en las últimas dos semanas, por ejemplo, se han perdido 4 días de clases presenciales por este motivo. Son días de que ustedes ya saben que no se recuperan, lamentablemente. Un servicio que informa más cerca. SICOP realiza un paro de 24 horas. La Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires realizará un paro por 24 horas en todos los hospitales bonaerenses para reclamar la reapertura de paritarias. El reclamo incluirá una movilización a partir de las 10:30 de la mañana que se llevará a cabo desde Plaza Moreno hasta la Casa de Gobierno Provincial, donde colocarán una carpa sanitaria. La medida fue resuelta por amplia mayoría en un congreso de delegados del gremio que sesionó el viernes pasado. Además del paro de hoy, también se decidió llevar adelante asambleas en los lugares de trabajo el próximo 18 de noviembre. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.